Lleva en su pecho una cobra, su mirada calculante. No lo aguantaba el gobierno y lo hicieron comandante. Es un hombre inteligente, este no sabía rajarse. Antes de entrar al gobierno se dedicaba al negocio, controlaba 30 gentes, mas ninguno era su socio. Sus conectas eran chinos, porque manejaba el opio. Oiga, comandante Cobra, mi respeto, caballero, para mandar la Interpol se necesita cerebro, además de gran valor, tener muy grande los dedos. Era un hombre muy buscado, nunca manejó la prisa, cuidaba mucho su vida y sus cuentitas en Suiza. Pero si tenía un amigo, por él daba su camisa. Unos dicen que murió, otros lo mató la CIA, otros dicen que en Chicago él estrena cirugía. Pero ¿dónde andaba el hombre? Ni su madre lo sabía. Oiga, comandante Cobra, mi respeto es caballero, para mandar la Interpol se necesita